parte, vida mía. El sol cuando asoma en la mañana, qué bello es mirar el sol cuando asoma en la mañana, cuando sus rayos alumbran mi solitaria cabaña, cuando sus rayos alumbran mi solitaria cabaña. Tú has sido mi inspiración con tus negros bellos ojos, tú has sido mi inspiración con tus negros bellos ojos, pero tus labios tan rojos no tienen comparación, pero tus labios tan rojos no tienen comparación. Son lindas las flores en noche de luna, yo te quiero a ti, mamita, como tú ninguna. Son bellas las rosas, pero con espinas, divina las cosas chulas que nos da la vida. Azul del cielo, qué hermoso y grande es el mar, qué lindo el azul del cielo, qué dicha poder besarte, tus labios dulce consuelo, qué dicha poder besarte, tus labios dulce consuelo. Tú has sido mi inspiración con tus negros bellos ojos, tú has sido mi inspiración con tus negros bellos ojos, pero tus labios tan rojos no tienen comparación, pero tus labios tan rojos no tienen comparación. Son lindas las flores en noche de luna, yo te quiero a ti, mamita, como tú ninguna. Son bellas las rosas, pero con espinas, divina las cosas, nena, que nos da la vida. Thank you.